todos los viernes a las 5:30 de la tarde, El Moco Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roll quiere el pack completo. Buenas tardes, soy Johnny Yen y comienza un viernes más El Moco Ilustrado. Venimos de una semana un poco complicada en esta radio, en esta emisora hemos tenido algún problemilla. Ya está todo arreglado, ya está mejorada la radio, mejor que antes, siempre yendo a mejor. Y hoy en el Moco Ilustrado os voy a hablar de blues, principalmente del blues de Chicago, un tipo de blues que se empezó a formar por allí, metiendo baterías, guitarras eléctricas y cosas un poco novedosas por aquellos años. Estoy hablando de la primera década, perdón, de los primeros años de este siglo, primera mitad de siglo, años 40, años 50. Así que para empezar vamos a poner una cancioncita del probablemente los tres tíos más famosos en esto y de los cuales vamos a hacer el programa, vamos a hacer especial hincapié sobre ellos. Estos son The Howling Wolf, Muddy Waters y Bob Diddley, y esto es una canción que hicieron los tres juntos, una canción original de Howling Wolf, esto es Spoonful. Somebody. Bueno, deciros que el blues, lo que es la palabra blues, viene, lo utilizan los americanos para decir algo así como un estado depresivo, estado de blues. Y estas canciones se llaman así, pues porque, por eso, siempre trataban de temas así un poco chungos, así que estaban rayados y cosas de esas. Principalmente las canciones eran, al principio eran del folclore americano, que se llevaban un poco a tocar con guitarritas y estas cosas así. Y como ya he dicho antes, el blues de la zona de Chicago pues, se hizo importante por añadir guitarras amplificadas, baterías, pianos, bajos, incluso saxofones y armónicas. Y prueba de ello es este tema que vamos a escuchar ahora de Howlin' Wolf. Esto es Smokestack Light. Bueno, y como ya he dicho, vamos a hacer este programa metiéndonos entre tres personajes. Estos, ya he dicho, son Howlin' Wolf, Muddy Waters y Bo Diddley. Vamos a escuchar ahora a Muddy Waters, un tío que nació en el año 1915, murió en el 83, conocido como el jefe de Chicago, uno de los padres de esto. Fue reclutado por un representante, un cazatalentos que ya tenía en su haber a tipos como Lead Belly, el bueno de Alan Lomax. Y nada, vamos a escuchar probablemente la canción más conocida de Muddy Waters, un himno americano. Esto es Hoochie Coochie Man. The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know what this all about. But you know I'm here Estás escuchando El Moco Ilustrado. I got a black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then the world will know. Seventh day, on the seventh month, the seventh doctor say you were born for good luck, and that you see I got $700. Don't you mess with me, but you know I'm here. Thank you. I'm gonna do another one of my Orville calls, baby. Please don't you go. Bueno, ahí hemos tenido a Muddy Waters con ese Hoochie Coochie Man, un ritmo que se hizo famoso y que versionaron muchos otros artistas, que ya llegaba a ser uno de los riffs más clásicos del rock and roll. Vamos a pasar ahora a escuchar a Bo Diddley, un tío que, digamos, fue de los que más hizo por llevar el blues hacia el rock and roll. Decir que si Elvis Presley es el rey del rock and roll y el bueno de Chuck Berry es el poeta, digamos que Bo Diddley se podría llamar, y de hecho le llamaban como el arquitecto, el que llevó a cabo esta transición. Y vamos a escuchar su tema Diddley Daddy, Papito Diddley, para seguir hablando de blues. I found her right here in the Wendy's. City. Somebody kissed my baby last night. My pretty baby cried, you know it wasn't right. Say, bo diddle, you know you're not your bone man. I say, I love you, baby, with all my heart. Please don't never say we're apart. I wanna know if you do love me. Los veo. Póker de nueves. Cuatro jotas. Me debe 15 de los grandes, amigo. Habré dejado la cartera en mi compartimiento. A mí no pretenda engañarme. Cuando se viene una partida como esta, se trae dinero. ¿Quién me dice que no se esfuma? No, no. Le diré lo que voy a hacer. Le enviaré un amigo dentro de 5 minutos. Páguele o todo Chicago sabrá que no paga sus deudas de juego. Y no habrá quien quiera jugar con usted. Cámbieme lo de estos otros primos. Doy, yo le vi que tenía 4 treses. Debió dar el cambiazo. No debimos dejarle que se saliera con la suya. ¿Y qué podía hacer? ¿Acusarle ante los demás de hacer trampas mejor que yo? Now when I was a little boy. Y para que no creáis que en esto del blues en los años 50 todo eran machotes, voy a poner ahora a la que se considera como una de las reinas del blues. Hablo de Coco Taylor, una tía que nació en el año 1928 en Memphis, Tennessee, pero que en el 52 fue a Chicago con su marido a trabajar allí y fue donde realmente se consagró como bluesera. Así que vamos con Coco Taylor y este I'm a Woman. Everything gonna be alright. Oh yeah. When I was a little girl, only 12 years old, I couldn't do nothing to save my doggone soul. I can sing the blues. I'm a woman. Teníamos a Coco Taylor con una versión llamada I'm a Woman de el éxito de Bo Diddley, I'm a Man, que escucharemos más tarde. Vamos a escuchar ahora otra vez a Coco Taylor con este Spellbound. Estás escuchando El Moco Ilustrado. Estoy rodeado de cabrones. Muy bien, muy bien. Os voy a empapelar a todos, cerdos. ¿Eh? ¿Creéis que podéis hacerme esto? ¡Jake! ¿Creéis que podéis hacerme esto a mí? ¡Vais a acabar todos jugando al baloncesto en la puta cárcel cuando acabe con vosotros! ¡Haréis zapatos negros! 23 horas encerrados sin ver la luz! ¡En este barrio mando yo! ¡Nunca volveréis a ver la luz del día! ¿Con quién creéis que estáis jugando? ¡Yo soy la ley! ¡Aquí mando yo! ¡Vosotros solo vivís aquí! ¡Sí, será mejor que os vayáis! ¡Vamos, largaos! ¡Porque voy a quemar este puto barrio! ¡King Kong es una mierda comparado conmigo! Y dejamos atrás ya a Coco Taylor para adentrarnos otra vez con estos tres grandes, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Bo Diddley. Vamos a escuchar una canción de Muddy Waters que inspiró a los Led Zeppelins para hacer su éxito Wall a Lotta Love. Y la canción de Muddy Waters se llama You Need Love. Así que a ver qué os parece este temita. You got yawning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside. Woman, you need love. Woman, you need love. You got to have some love. I'm gonna give you some love. I know you need love. Just got to have love. You got to have some love. You make me feel so good. You make me feel alright. You make me feel so good. Oh, you make me feel alright. You make me feel so good. You make me feel alright. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. She's so nice, she's so nice. You are fretting and I am petting. Lot of good things, oh, you ain't getting. Baby, way down inside. Woman, you need love. I know you need love. You just can have some love. Vamos a escuchar ahora un temita de Howlin' Wolf, de su disco del año 62, Rocking Chair Album, uno de los más célebres álbumes de blues. Y deciros de este hombre, Howlin' Wolf, lobo aullador, nació en el año 1910, murió en el 76, medía 1,98, pesaba unos 140 kilos y tenía una de las voces más personales de todo el panorama musical. Así que vamos a escuchar este Red Rooster. Yeah. Bueno, anteriormente en vez de poner The Red Rooster os he puesto The Howling Wolf, I'll Be Around, pero bueno, también mola, así que no pasa nada. Vamos a hacer como que era esa. Así que seguimos con Bo Diddley y una canción que tiene como nombre su mismo nombre. El tío le gustaba hacer canciones con su nombre, ya hizo Diddley Daddy y ahora hace este Bo Diddley. Baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better take the ring from me. Diddley called her Nanny Gold to make a pretty baby a Sunday coat. Old Diddley called her Bellcat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones. I take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. Bo Diddley, have you heard? My pretty baby said she wasn't bird. Vamos a hacer otra paradiña, igual que hemos hecho antes escuchando a Coco Taylor, para escuchar a uno de los también más grandes de esto del blues. Un tío que nada más que vivió 27 años, formando parte de ese Club de los 27 junto a Jim Morrison, Kurt Cobain o Janis Joplin. Estoy hablando de Robert Johnson, que nació en el 1911, murió en el 38. Era de música de Chicago también, dentro de este panorama. Hizo muy pocas canciones, pero sin duda alguna nos dejó grandes éxitos, como este Love in Vain. Suitcase in my hand, and I followed her to the city. listen. A suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell. And all your love in vain. All your love in vain. And the train pulled up to the station. And I looked her in the eye. When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye. Well, I felt lonesome, I was lonesome, and I could not help but cry. All my love's in vain. And the train, it left the station. Lights on behind. When the train it left the station with two lights on behind. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. All my love's in vain. Bueno, vamos otra vez con Robert Johnson, un clásico, clásico, clásico del rock y del blues, un clásico de la música. Vamos a escuchar este Crossroads Blues. ¿Se llevó las pilas? ¡Qué cara dura! ¡Mamá se llevó esas pilas que tanto duran! Seguimos, volvemos otra vez a escuchar a estos tres grandes. Vamos ahora con Muddy Waters, perdón, con Howlin' Wolf y su I Ain't Superstitious. No soy supersticioso. Well, I ain't superstitious. Black cat just crossed my train. Ya tenemos aquí a Muddy Waters con este Got My Mojo Working. Got my mojo working, buddy. Just don't worry on you. Estás escuchando El Moco Ilustrado. Shut up. got a gypsy woman giving me eggs. I got a whole lot of tricks keeping here all night. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking. Got my mojo waking, but it just don't break on me. Just don't work on you. Cuando son las 6 y 23 minutos, estamos aquí en el Moco Ilustrado, en los estudios de la Pachamama de Apocalipsis Radio, escuchando el Moco Ilustrado. Vamos a escuchar ahora el último tema que vamos a escuchar de Bob Diddley en solitario. El tema se llama I'm a Man. Es la versión original del temita que estamos eligiendo últimamente. Bueno, que mis compañeros dicen que es el tema principal del Moco Ilustrado, el tema de The Black Strokes, I'm a Man. Y que originalmente la hizo Bob Diddley como respuesta a la que estamos escuchando de fondo, la de Hoochie Coochie Man de los Muddy Waters. Decir que por esos, en esa época y en esto del blues había mucha... Era muy, muy normal hacer estas cosas, de hacer una canción y otra hacer la respuesta y viceversa. Así que, sin daros más la trisca, os dejo con este I'm a Man de Bob Diddley. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M. Down the Kansas soon, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A. Oh.

después de escuchar ese Rolling and Tumbling de los Kane Heat versionando a Muddy Waters, vamos a escuchar a The Doors con Jim Morrison a la cabeza versionando al bueno de Howlin' Wolf con este Backdoor Man. Un poco mal, pero bueno, porque era un directo, no porque hayamos puesto algo mal aquí. Vamos a escuchar ahora, para acabar con el tema de las versiones, vamos a escuchar ahora, no es una versión en sí, pero bueno, es una canción que hicieron Eric Burdon y los Animals para dedicársela a Bo Diddley, y la canción se llama The Story of Bo Diddley, la historia de Bo Diddley. About 1926. He moved to Chicago about 1938, where his name was eventually changed to Bo Diddley. He practiced the guitar every day and sometimes into the night, till his papa's hair began to turn white. His pa said, "Son, listen here, I know can stay, but that guitar's just got to go." So he pulled his hat down over I think Bob Dylan said that. He hit New York City. He began to play the Apollo in Harlem. Good scene there. Everybody raving. One day, one night, came a Cadillac. Four headlights. Came a man with a big, long, fat cigar. He said, come here, son, I'm gonna make you a star. Bob Dylan said, what's in it for me? A man said, shut your mouth, son, play a guitar, you just wait and see. Well, Bob made it. He made it real big. And so did the rest of the rock and roll scene along with him. And a white guy called Johnny Otis took Bo Diddley's rhythm. He changed it into hand jive. And it went like this. In a little old country town one day, a little old country band began to play. Had two guitars and a beat up saxophone. When the drummer said, whoa, those cats begin to roll. Baby, ooh, wee, oh, oh. Ooh, la, la, that rock and roll. You hear me? Ooh, wee, oh, oh. Ooh, la, la, that rock and roll. Then the U.S. music scene, there was big changes made. Due to circumstances beyond our control, such as payola, the rock and roll scene died after 2 years of solid rock. And you got discs like, take good care of my baby, please don't ever make her blue, and so forth. About 1 year later, in a place called Liverpool in England, the four young guys with mop haircuts begin to sing stuff like, it's been a hard day's night, and I've been working like a dog, and so on. A place called Richmond in Surrey, way down in the deep south, I got guys that have long hair down the back singing, I wanna be your lover, baby, I wanna be your man, yeah, and all that jazz. Well, we've been doing this number of Bo Diddley for quite some time now. Bo Diddley visited this country last year. And we were playing at the Club of Go-Go in Newcastle, our hometown. And the doors opened one night, and to our surprise, walked in the man himself, Bo Diddley. Along with him was Jerome Green, his maraca man, and the Duchess, his gorgeous sister. Now we're doing that. We're doing this number. Along with them came Rolling Stones and the Mersey Beats. They all stand around digging it. And I overheard Bo Diddley talking. He turned around to Jerome Green. He said, hey, Jerome, what do you think of these guys doing our material? Jerome said, where's the bar, man? Please show me to the bar. He turned around to Dutchess and he said, hey, Dutch, what do you think of these young guys doing our material? She said, I don't know. I only came across here to see the changing of the guards and all that jam. Well, Bo Diddley looked up at me and he said, with half-closed eyes and a smile, he said, man, he took off his glasses. He said, man, that sure is a biggest load of rubbish I've ever heard in my life. Todos los martes, a partir de la 1 del mediodía, el programa de variedades de Apocalipsis Radio, El Moco Ilustrado, en diferido. Ahora la vida se reduce a la supervivencia. No queda nada de la energía de los 60. Ese fue el error fatal de Tim Leary. Vendió la idea de la expansión de la conciencia, sin pensar en la sombría realidad que le esperaba a toda la gente que le tomara en serio. Esos pobres llenos de ácido que creían que podían comprar paz y entendimiento a 3 pavos la dosis. Pero sus pérdidas y errores son también los nuestros. Leary derrocó la ilusión en una forma de vida que él ayudó a crear. Dejó una generación de buscadores de la verdad que nunca entendieron la falacia mística de la cultura del ácido. La suposición de que alguien, o al menos alguna fuerza, mantenía la luz al final del túnel. Bueno, muchachada, yo os he presentado, os he dicho un poco lo que es el blues de Chicago. Os he presentado a Bo Diddley, a Howlin' Wolf, a Muddy Waters, a Coco Taylor, Robert Johnson. Luego hemos visto versiones de grandes grupos sobre estos tíos. Yo creo que ya no me queda nada más por contaros. Deciros para empezar que el martes a la 1:00 p.m. tendréis el programa, por si se lo queréis decir a vuestros amigos. Y nada, sin más, me voy a despedir con una canción de uno. A ver, estos tres tíos hicieron un disco juntos, que era una especie de big band, de supergrupo de estos. Se llamaban The Big Blues Band. Y entre otras canciones hicieron este Red Rooster, que es la canción que os iba a poner antes pero que no os puse al final. Y he decidido pues ponerla ahora en esta versión sobre, que está compuesta por, vamos, está cantada por los tres. Así que nada, nos vemos el viernes que viene, si todo va bien. Y nada, pasarlo bien. Hasta otra, ahí os dejo con The Red Rooster. Un saludo de Johnny Yen. If you see my little red rooster, please drive him home. Estás escuchando El Moco Ilustrado. If you see my little red rooster, please drive him home. I ain't gonna see the ghost out my front yard, dig up my table. Ain't been no peace in the barnyard, yeah, since the little red rooster been gone. Thank you. lady. If you see my little red rooster, please won't y'all send him home. If you see my little red rooster, please won't y'all send him home. I don't know about that. Ain't been no peace in the barnyard since that rooster been gone. Watch this, boy. Watch this, boy. Hit it. Well, what you want with a rooster? Oh, and he won't call for day. You don't need him, boy. Yeah, you ain't no king, man. I'm still king. Well, say something about little red rooster.